to get you home. My jeans full of guap and they ready for shows. Got a Lex Maybach for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on. Two steps, come on. Three steps, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I did a rubber band. That's when I told her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como hoy. En Estrellas de Medianoche se los comentamos. El día 16 de agosto del año 1979, la canción del verano en Estados Unidos, My Sharona, de la agrupación The Knack, recibe disco de oro por vender 1,000,000 de copias. Doug Figuer, el vocalista y guitarrista rítmico de The Knack, escribió la canción al lado del guitarrista líder del grupo, Burton Aver, para Sharona Alperin, cuya foto apareció en la portada del sencillo. Cuando Doug Figuer tenía 25 años, conoció a Sharona Alperin, de 17, quien sirvió de inspiración para crear la canción My Sharona. Sharona Alperin se convirtió en su novia durante los siguientes 4 años. Doug Figuer y Burton Aver elaboraron la estructura y la melodía de la canción. Aver originalmente se mostró reacio a usar el nombre de Sharona Alperin en la canción, pero Doug Figuer quería que fuera una expresión directa de sus sentimientos. Aver finalmente cedió. Figuer y Alperin estuvieron comprometidos en un momento, pero nunca se casaron. Durante una entrevista de 2005, Figuer dijo que seguían siendo grandes amigos. Además, ella lo visitaba con frecuencia ya que Figuer se estaba muriendo de cáncer. Doug Figuer murió el 14 de febrero de 2010 a los 57 años. Sharona Alperin pasó a tener una exitosa carrera como agente inmobiliaria en Los Ángeles. My Sharona fue la canción del año en el resumen del año 1979 de Billboard. Hasta el presente, la canción ha logrado vender más de 10 millones de copias. Vamos con esa canción entonces. Una historia bastante interesante acerca de cómo se creó la canción y por qué se llama Sharona. Sharona era Sharona Alperin, la novia del vocalista de la agrupación de Knack. El vocalista de la agrupación de Knack, que se llama Doug Figuer. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. My little pretty one, a pretty one. When you gonna give me some time, Sharon?

Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Bueno, lo que pasa con tus artistas favoritos es que, al igual que el vocalista de la agrupación Great White, que reseñamos hace un rato, pues también se fue otro gran músico en la historia de la década de los años 80, Greg Kimban, el cantante y compositor del éxito de 1980, Jeopardy, falleció, tenía 75 años. Greg King murió el martes 13 de agosto tras una batalla contra la enfermedad de Alzheimer. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Greg King, una figura icónica en el ámbito de la música rock. Greg perdió su batalla contra la enfermedad de Alzheimer el 13 de agosto del 24 a los 75 años, dijo la gerencia de Greg King en un comunicado publicado en su sitio web. Conocido por su presencia magnética en el escenario y su narración única que cautivó al público de todo el mundo, no era simplemente un músico, sino un fenómeno cultural y cuya influencia resonaría en las generaciones venideras. Greg King nació el 10 de julio de 1949 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Su gerencia, o más bien su oficina, describe su estilo de composición como una mezcla única de folk, rock, clásico, blues y pop, y agrega que su sonido ayudó a definir un rico legado musical de la escena del área de la Bahía de San Francisco. El mayor éxito musical de la estrella del rock llegó en 1983 cuando lanzó la canción Jeopardy de su álbum Kindspiration Album en el año 1983. Tuvo como éxito esa canción Jeopardy. Escuchemos un poquitico de Jeopardy aquí en Estrellas de Medianoche, rindiendo homenaje a Greg Kimban, que se murió hace 3 días, ya va a ser 3 días, y bueno, el reporte solamente vino a suceder en las últimas horas. In Jeopardy, nuestro amor está en riesgo, la canción de Greg King. En mayo de 1983, Greg King alcanzó el puesto número 2 en el listado Hot 100 de Billboard, justo detrás de la canción Beat It de Michael Jackson. Weird Al Yankovic parodió la canción al año siguiente al lanzar I Lost in Jeopardy. King aceptó la parodia de Yankovic, que le permitía participar en el video musical haciendo un cameo al final como conductor de Yankovic. Otras canciones exitosas de Greg King incluyen The Breakup Song, Remember y Lucky. Greg King fue locutor de Morning Radio para KFOX, K-Fox, durante 17 años y locutor de radio nocturno sindicado en todo el país. A Greg King le sobreviven Jay Arafiles King, esposa, Ryan King, hijo, Alexis Harrington King, hija, Samora Harrington, yerno, Nate Harrington, King, nieto, Suri Harrington, King, nieta, Laura Atremba, hermana, Lou Atremba, junior, cuñado, Larry Atremba, sobrino, Lou Atremba, tercero, sobrino, Matthew Atremba, sobrino. En fin, le sobrevive una gran numerosa familia a Greg King, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 como Greg King Band, la banda de Greg King, y The Breakup Song, la canción del rompimiento, que también fue otro gran éxito de este artista que falleció en la presente semana. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Another scene, another a package. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Cosmic Girl, una canción pop de los 90 con Jamiroquai. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió el 16 de agosto, pero del año 1997, es decir, hace 27 años, Will Smith llega al primer lugar de Inglaterra con Men in Black.

Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.